Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. La alcaldesa de Archidona arranca al secretario general de instituciones penitenciarias el compromiso de que a mediados del 2017 se abra de forma parcial la prisión Málaga 2. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. La consejera de Educación visitó el CEIP San Sebastián tras las obras de reforma que han tenido un presupuesto de más de 700.000 euros. Esta noche comienza la 12ª muestra de cine andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema. La concejala de Comercio, Carmen Romero, inauguró este lunes 5 de octubre la jornada Emprender en Archidona, un camino a seguir. 18 artistas y 3 colectivos participan en la exposición colectiva 50 años con el Dr. Zhivago. El viernes, en 16 de octubre, se celebrará la 7ª carrera Archidona Cinema. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decían titulares, con una sensación agridulce, es así como salió la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, tras la reunión mantenida este martes en Madrid con el secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Yuste, y que este le aseguró que para el año 2016 no es posible la apertura de la cárcel de Archidona, pero la primera edil le ha podido arrancar el compromiso de que a mediados del 2017 se abra el centro penitenciario, aunque no a pleno rendimiento. Montero manifestó como alcaldesa que quería la prisión se abriera en 2016. Habrá que esperar hasta 2018 para que la cárcel Málaga 2 funcione al 100%, lo que ha quedado claro tras el encuentro que durante el próximo año se procederá al equipamiento y amueblado de este centro y se pagarán las facturas que aún quedan pendientes, ha manifestado la regidora. La alcaldesa señaló que Yuste le mostró la voluntad del gobierno de convocar empleo público para el próximo año, por lo que habría oposiciones para funcionarios de prisiones. La cárcel de Archidona cuenta con 1.008 celdas y necesitaría, para funcionar a pleno rendimiento, 525 funcionarios y 120 guardias civiles. Cambiamos de asunto. La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, visitó el pasado viernes 2 de octubre las nuevas instalaciones del CEIP San Sebastián. Las obras de reforma, modernización y mejora de este centro educativo han tenido un presupuesto de casi 777.500 euros. De la Calle señaló que es el día importante porque la Junta de Andalucía sigue invirtiendo en educación, ya que cuanto más formada esté la sociedad, mayor nivel económico tiene y mejores son las personas. La consejera de Educación señaló que esta actuación se ha hecho a través del Plan de Oportunidades de Andalucía, que ha puesto la creación de 8.000 puestos de trabajo y ha permitido una doble misión: mejorar la infraestructura y generar empleo. La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, mostró su satisfacción por las obras realizadas en este centro educativo, ya que era una reivindicación histórica y han permitido la mejora del entorno y ha creado un ambiente idóneo para que los alumnos y para el personal puedan trabajar en este colegio. Además, agradeció que hayan sobrellevado durante el último curso escolar las obras y tener que dar clases en aulas prefabricadas. Las obras han consistido en mejorar la comunicación entre los edificios que componen el centro infantil, primaria de administración, mediante la construcción de una pasarela que los une. Además, en el edificio de infantil se han eliminado las barreras arquitectónicas y se ha habilitado una salida de emergencia. El edificio destinado a la educación primaria se ha realizado una reordenación de los espacios con el fin de poder trasladar al mismo las tres aulas que actualmente alberga el edificio administrativo, que también ha sido restituido y mejorado. De esta forma se ha unificado todo el aluario de primaria en un mismo edificio. Además, la consejería ha construido un porche en el exterior que sirve de apoyo al patio. En este curso, el colegio tiene escolarizados a 360 alumnos de entre 3 y 12 años y cuenta con una plantilla de 22 profesores. Muy bien, pues estamos en un día importante y sobre todo importante para mí porque esto me da mucha alegría. Seguro que más importante es para los que viven en el colegio en el día a día, pero a mí me gusta ver cómo en Andalucía se mejoran las infraestructuras, se trabaja por dar una mejor prestación a pesar de la época tan difícil que estamos pasando, pues se ve que no hemos dejado de hacer la inversión por lo principal, por esta educación, que es la única inversión conocida que nos puede cambiar el ritmo de la vida. Me refiero a que podemos confiar que cuanto más formada está una sociedad, en mejores niveles económicos se obtienen y desde luego mejores personas tenemos. Y es el gran esfuerzo, pues si se tiene que materializar no solamente, que es lo más importante, en el capital humano, en las personas, que en los profesorados, que es el que lucha en el día a día por ese trabajo, pero si también somos capaces de llevarlo, de acompañarlo con unos buenos espacios, unas infraestructuras adecuadas que hagan la vida más feliz, por supuesto que el rendimiento será mucho mejor y por lo tanto esto es lo que a mí más me gusta, ver que hoy el colegio está resplandeciente, está cómodo, está accesible y tanto los profesores como la alcaldesa en este caso se sienten también satisfechos, pues yo creo que eso es lo que tenemos que buscar en todos y en cada uno de los momentos. Y en fin, ya estoy a su disposición para que aquellas otras preguntas que les interesen hacerme y que tengamos la oportunidad de charlarlas ahora. Con esta actuación se ha conseguido, al margen de mejorar la infraestructura, crear trabajo, ¿no? Por supuesto, esto va ligado a un plan, al plan OLA, que lo que hacía realmente era aportar también puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. La valoración que hemos hecho del Plan OLA es francamente inmejorable, ¿no? Porque aparte de generar por casi los 4.000 puestos de trabajo permanentes, pues el espacio general en toda Andalucía es en torno a los 8.000 empleos. Con lo cual, digamos que ha cumplido su doble misión, la de mejorar la infraestructura por una parte y la de generar empleo. Y algunos de los empleos muy estables, puesto que permanecen en el tiempo, dado que se van cambiando. Y luego también ha sido muy pegada a los entornos, a las empresas de los entornos, lo cual es una forma que tenemos que seguir trabajando en esas condiciones, siempre teniendo en consideración que nosotros nos regimos por un sistema de contratación pública al que puede acudir todo el mundo, pero si encima son nuestras propias empresas de los entornos más próximos o del ámbito andaluz las que pueden trabajar en ello, pues yo me siento extremadamente más feliz. No sé si ha tenido tiempo de conocer algunas reclamaciones que pueda haber en el caso de Archidona con otro tipo de actuaciones. Sí, no, tenemos otro tipo de, me parece que se llama el Colegio Santa María de Gracia. Virgen, o sea, Virgen de Gracia. Bueno, ves, es que yo me voy a la Semana Santa malagueña. Bueno, sé que tenemos unas actuaciones, yo las tengo. Mire, voy a prometer y prometo, porque puedo prometer, no. Yo lo que voy a enseñar son papeles en el Boletín Oficial del Estado, o en el BOJA, o en el de la Junta. Cuando yo tenga ya el proyecto licitado y los papeles mandados para su publicación, entonces será cuando diga exactamente que ya está. Pero le puedo decir que en mi presupuesto, en mi organización, en mi proyección, está, por supuesto, los arreglos de este colegio. Pero siempre digo en mí porque, como bien sabe usted, los presupuestos tienen que ser aprobados por el Parlamento. Y hasta que esto no esté aprobado por el Parlamento, yo solamente hago un proyecto personal atendiendo a las características de las necesidades que tiene Andalucía en materia de educación. ¿En qué ha consistido la obra de este centro? Bueno, son complicadas y complejas porque ha afectado varias zonas. Unas zonas, me lo estaban comentando los técnicos, yo no soy técnica y se lo voy a decir un poco así en esto, pero creo que hay un pabellón que se ha mejorado en toda su... que creo que es esta zona, este de aquí, ¿no? Este de aquí, esta zona de aquí. Que afecta a primaria y a la zona de profesores, ¿no? Y intercomunica todo. Intercomunica todo el centro. Pues todo, ahí se ha hecho. Estábamos hablando que la inversión ha sido en torno al 1 millón de euros y que además yo estaba comentando que se ha hecho de forma muy responsable, ¿no? Porque mientras las obras estaban, los niños ocupaban espacios prefabricados, aulas prefabricadas que reúnen todas las condiciones habidas y por haber de trabajar, de vivir y de hacer el trabajo cotidiano, el día a día, pero en las mejores condiciones. Pero yo también pienso que no deben de ser estructuras permanentes, sino transitorias, mientras dura la obra. Aquí se han mantenido las estructuras y una vez que se ha finalizado la obra, se han quitado y ya tenemos una visión mucho más agradable del espacio, que también se disfruta cuando la visión es bonita, mucho más que cuando no es tan agradable. Supongo que para el alcalde es una alegría, ¿no? Porque es una reivindicación histórica la remodelación, ¿no? del centro. Pues efectivamente, tú lo has dicho, hoy es uno de esos días en los que una se siente especialmente satisfecha por estar aquí inaugurando la remodelación del Colegio Público San Sebastián de Archidona, el Colegio del Llano, como también lo conocemos y nos gusta denominarlo, por la zona donde se encuentra. Muy contenta, era una reivindicación histórica, como bien has dicho, y bueno, pues la verdad es que lo que se ha tratado con esta actuación es mejorar el entorno, crear un ambiente idóneo, tanto para los profesores, como para los alumnos, como para todo el personal que trabaja en el centro educativo. Yo quiero aprovechar y pues agradecer al profesorado y al alumnado el que hayan sabido sobrellevar las molestias que puedan causar la obra. Ya sabemos que son molestas por poquito que haga, y entonces esos inconvenientes pues lo han hecho con esas aulas prefabricadas, que además, como ha dicho la consejera, están muy bien preparadas para cualquier labor que se lleve a cabo dentro de ellas, pero pues han trabajado con una ilusión, con un ahínco, con un empeño, como si estuvieran en el propio centro educativo. Hacer extensivo también el agradecimiento, aprovechando los medios, al Instituto de Enseñanza Secundaria José Navarro y Alba, porque lo ha acogido y ha hecho posible pues que el hecho educativo pues se haya desarrollado con la mayor normalidad. Así que muy contenta hoy, es un día para estar feliz y bueno, ahora dentro de un ratito creo que vamos a visitar la obra y podremos verla lo bien que ha quedado, acorde con los nuevos tiempos que estamos viviendo, y yo estoy feliz, la verdad. Darle las gracias a la consejera por su visita, como al delegado, como a miembros de la anterior corporación. Las obras se empezaron en la anterior corporación y bueno, pues ahora a disfrutar y de este espacio. La verdad. Satisfecha también, y se apunta en la libreta, ¿no? Ese compromiso de la consejera de arreglar el otro colegio, ¿no? Hombre, evidentemente, el esfuerzo que la consejería ha puesto con la obra de remodelación de este colegio no debe ser puntual, porque nosotros solo no podemos afrontar otra obra. Ese esfuerzo tiene que seguir aquí en Archidona para otros centros educativos que están necesitando pues también actuaciones. Y yo como alcaldesa me veo en la obligación de decir que espero contar con la consejería siempre que la necesitemos. ¿Qué necesidades tiene el otro centro? El otro centro tiene una parte del módulo de infantil, creo que está en regulares condiciones, y también pues las persianas del centro también están en muy malas condiciones. De hecho, actualmente pues está habiendo algunos problemas, se están cayendo algunos trozos, el vuelo del tejado está deteriorado. No queremos tener ninguna actuación porque yo creo que pronto se va a actuar sobre ella, entonces pues tenemos que esperar para esa obra. De hecho, el proyecto ya está redactado. Sí, efectivamente. Proyecto, sí, creo que está valorado en torno a los 300.000 euros. 200, no, se quedan un negociado, 230.000. O sea, que vamos dando pasos en la buena dirección para que eso sea pronto también una realidad. Gracias. Gracias. Hablamos ahora de cine. Archidona se convierte este fin de semana en la capital del cine andaluz y es que esta tarde comienza la 12ª muestra de cine andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema. En esta edición los premiados de las diferentes categorías son la actriz sevillana Ana Fernández, que recibirá el premio Archidona Cinema, la actriz jiennense Natalia Molina en el premio Asfán y el premio Linterna Mágica que recae este año en Eduardo Tría, exdirector del Festival Iberoamericano de Huelva. Esta tarde a las 17 horas en el Auditorio Municipal José Luis Miranda tendrá lugar la sección Archidona Estrena con la proyección de Síndrome de Ti de Joaquín Ortega. El acto será presentado por Mana Caggiano y contará con la presencia del director de la película Joaquín Ortega. A las 21 horas en el Auditorio Municipal José Luis Miranda tendrá lugar el acto inaugural de la 12ª muestra de cine andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema con la que la entrega del premio Asfán a la actriz Natalia de Molina y se proyectará la película Vivir es fácil con los ojos cerrados. El sábado 10 de octubre a las 11:30 tendrá lugar el ciclo Cine y Literatura en el que se proyectará el documental El hombre que estaba allí de Daniel Suberiola y Luis Felipe que está dedicado a Manuel Chávez Nogales. A continuación habrá una mesa de debate con la biógrafa María Isabel Cintas y el director del documental. Los clubs de lectura de Archidona, Villanueva de Tapia y Lucena están leyendo la novela de Chávez Nogales a Sangre y Fuego. A las 17 horas tendrá lugar el masterclass sobre la película Relatos Salvajes de Damián Zifón, realizada por Eduardo Trías. A las 21 horas se entregará el premio Linterna Mágica a Eduardo Trías y se proyectará la película El Niño de Daniel Monzón. El domingo 11 de octubre a las 11:30 tendrá lugar la sección infantil Bocaditos de Cine, que estará presentada por Mini Chaplin, Centro Itinerante de Divulgación Audiovisual, y se proyectará la película Buscando a Nemo. A las 17 horas se proyectará Elegida por la actriz Ana Fernández, premio Archidona Cinema. A las 21 horas tendrá lugar la gala de clausura con la entrega del premio Archidona Cinema a Ana Fernández, que recibió en 1999 el Goya a la mejor actriz en revelación por la película Solas, con la que también obtuvo el Iris de Plata a la mejor actriz en revelación en el Festival Internacional de Cine de Bruselas. A continuación se proyectará la película La Isla Mínima de Alberto Rodríguez. Cambiamos de asunto. La concejala de Comercio, Carmen Romero, inauguró este lunes 5 de octubre la jornada Emprender en Archidona, un camino a seguir dirigido a los empresarios y jóvenes emprendedores para que conozcan las diferentes ayudas que existen para crear una empresa. Romero destacó que los jóvenes son el fruto de Archidona y que tienen que afrontar nuevos retos. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona acoge desde el pasado 2 de octubre la exposición 50 años con Dr. Zhivago, en la que han participado 18 artistas y 3 colectivos. Con esta muestra, la concejala de Cultura ha querido rendirle un homenaje a la película Dr. Zhivago, que este año cumple 50 años de su estreno. Prácticamente llena, lo cual es una satisfacción enorme. Y mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han querido participar en esta convocatoria de lo que le hemos llamado Octubre Cultural, que como saben son varios actos que nos va a llevar a lo largo del mes de octubre y que este es el punto de salida, el primer acto. Esta exposición que hoy inauguramos son 50 años con Dr. Zhivago. ¿Quién no ha visto la película Dr. Zhivago? Que levante la mano. Bueno, pues ya sabéis, si este fin de semana no tenéis cosa mejor, es muy, muy, muy recomendable. Yo creo que es una película que se merece nuestro modesto homenaje, porque como todos ya sabéis, se cumplen este año 50 años de su estreno. ¿Qué podemos decir de esta película? Muchísimas cosas, que se ha convertido en un clásico de una actualidad muy intensa, una película que retrata una época, una historia, guerra, una historia de amor también enorme, y debemos recordar que la película está inspirada libremente en un libro que ya sabéis que lo de cine y literatura nos gusta por aquí bastante. El libro es del autor Boris Pasternak, fue un autor ruso, tiene una vida muy apasionante, que aprovecho para invitaros que Ventura está preparando una introducción para que conozcamos un poquito mejor al autor de la novela. Fue un autor que escribió esta novela, se publicó en el año 1957, al año siguiente ganó el Nobel, el Premio Nobel de Literatura, lo obligaron a renunciar. Bueno, ya Ventura nos pondrá más al corriente. La película, que es lo que realmente hemos querido convocar, pues bueno, se nos ocurrió con la excusa del 50 aniversario y la reciente muerte del protagonista Omar Sharif, que fue en el pasado mes de julio, nos parecieron excusas más que suficientes para hacer esta convocatoria. Y repito, muchísimas, pero que muchísimas gracias a todos y a todas los que han querido participar. Aquí está lo que la ciudad de Archidona ha sido capaz de exponer y que sirva de homenaje a esta magnífica película que ganó muchísimos Oscars y que es un clásico, como siempre se dice, un clásico que está vigente y que la única pega que tiene es que la película es un poco larga, son 3 horas y cuarto, 3 horas y 20, pero se ve de maravilla, tiene muchísimos aspectos que destacar, se rodó parte en España. Y la música, yo creo que todo el mundo tiene la música metida en la cabeza y son iconos que han quedado ya en el imaginario colectivo. Así es que muchísimas gracias por esta exposición y recordaros que esto es el comienzo de un mes de octubre con una agenda cultural muy llena, que veáis las propuestas y que tenéis que venir a todo lo que se organiza desde la Concejalía de Cultura. Así es que le cedo la palabra a Juan José Ventura, que es comisario de la exposición. Agradecerle a él su inestimable trabajo y su esfuerzo, agradecer también a los servicios operativos que hemos contado con su colaboración para todos, para que esto sea hoy una realidad. Hablará Juan José Ventura ahora y luego cerrará el acto nuestra alcaldesa Mercedes Montero. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Y lo primero es inexcusable, es reiterar mi agradecimiento personal a todas aquellas personas que no solo han colaborado aportando su obra o todas aquellas cosas u objetos incluso que solicitábamos para la exposición, sino que también han participado activamente en el propio montaje de la exposición, aportando así un valor añadido a su colaboración. Y por supuesto reiterar mi agradecimiento a los servicios operativos del Ayuntamiento, que han sido parte también inestimable de este montaje. Yo creo que se han cumplido con creces los objetivos de esta exposición. Todo es mejorable, es una experiencia que yo creo que en el futuro hay que impulsar, y con estas bases sólidas que se han creado, yo creo que dará maravillosos frutos. Se pedía una colaboración, una participación abierta, se ha conseguido, hay artistas consagrados, personas aficionadas a las artes plásticas, a la pintura, personas que simplemente han aportado pues ese pequeño objeto que han querido ver relacionado con la película y con la novela. Hay testimonios de artes plásticas, hay testimonios de escritura, tanto ensayos como maravillosos pequeños relatos de un contenido poético muy grande. Ha habido también aportaciones de algunos de los artistas explicando su obra, es decir, que hay también esa variedad a la que se aspiraba desde el principio. También en el contenido, y eso sin haberlo puesto las bases, se ha cubierto lo que son los tres pilares básicos de Doctor Zhivago. En primer lugar, el marco histórico que rodea la historia. Un marco histórico muy complejo, un marco histórico muy duro, y en el que y aquí está representado no solo, por ejemplo, por este cuadro que representa el símbolo de la Primera Guerra Mundial, quizá la guerra más cruenta que ha habido en la historia y que forma parte de la historia de Doctor Zhivago. Y también aparecen símbolos de esas ideologías que se consolidan en ese momento en una Rusia que está patas arriba prácticamente y que va a ser un momento crucial. El Doctor Zhivago se enmarca dentro de un momento crucial no solo, digamos, de la vida de los personajes, sino de la propia Rusia y el propio mundo. Otro pilar fundamental es la propia Rusia. Es un pilar que está apuntado cuando uno acude a leer sobre esta obra, que es quizá la gran olvidada. Se habla de la historia de amor, se habla del marco histórico político, pero también está Rusia representada. En la película, en la novela, unas descripciones de esos eternos e inmensos paisajes de Rusia, de costumbres del propio pueblo, ¿no? Eso también está representado aquí. En esas vitrinas pues hay objetos que a lo mejor no aparecen en la novela, pero que son propios de la propia Rusia. Es más, he estado viendo lo de las matrioscas y parece ser que el ejemplar más antiguo que se conoce es de 1890, el año que nació Boris Pasternak, bueno. Además, esas casualidades de la vida. Y después la otra pata fundamental de la novela, la historia de amor compleja de Yuri Givago, de Lara Antipova, de Tonia. Una historia que es de amor, de desamor. Hay quien dice que no se sabe si se está ante una historia de un poeta que o ama demasiado o es que no sabe amar, porque es una historia muy compleja, ¿no? ¿Cómo está reflejada? Pues evidentemente con representación de los fotogramas de donde aparece pues la pareja de Lara con Yuri o de Tonia con Yuri. Y sobre todo los ojos de Lara, ¿no? Esos ojos, más que ya si los ojos son preciosos, lo que es impresionante es la mirada. Es toda esa carga emocional que encierran esos ojos. Y bueno, yo creo que poco más decir, bueno, poco. Hay mucho que decir sobre la exposición, porque prácticamente cada obra tiene su propio contenido, su propia historia. Yo creo que eso es muy importante, no es solo una exposición de piezas, es una exposición que cada pieza dice algo, porque le ha dicho algo a la persona que la ha hecho o que la ha aportado, ¿no? Y entonces eso es digamos, un valor añadido y que hay que descubrir. Yo creo que esta exposición, ya para terminar, es una triple invitación. Es una invitación a conocer la película. Ese conocer la película nos debe llevar inexcusablemente a conocer la novela. La novela es otro mundo. Y después, quien haya visto la película, haya leído la novela, por favor, que conozca la vida de Boris Pasternak, la historia de amor de Boris Pasternak, porque a fin de cuentas Doctor Zhivago no es más que un testimonio vital y artístico de este poeta, y yo les aseguro que se van a quedar impresionados, y es más, yo creo que impresiona más esa vida del autor que la propia obra en sí. Nada más. Cuéntalo de los globos. Bueno, los globos. Los globos también, bueno, los globos y la combinación que se ha podido hacer. Los globos representan las dos banderas. Está la bandera rusa, la actual, cuyos colores también correspondían a la bandera del Imperio Ruso, digamos, la que estaba vigente al comienzo de la historia, y luego, pues la otra bandera, la bandera soviética. La bandera soviética que se impone, la novela, la historia, está enmarcada dentro del complejo mundo de la Revolución de Octubre, proceso con la posterior Guerra Civil Rusa, en la que se consolida, es derrocado el zar, el Imperio Ruso cae y se consolida, se establece y se consolida la Unión Soviética, que a su vez caerá pues, posteriormente, ya con la perestroika, Gorbachev y todo el movimiento, y volverá a ser Rusia. Entonces se ha jugado con los colores de la bandera. Y después, también, ya que estamos muchos, pues hemos querido integrar el propio horizonte visual de la peña, que se ve por encima de esos globos rojos, porque ha dado la coincidencia, o no coincidencia, de que en ese fotograma, esa representación del fotograma, bueno, se representa bajo los ojos de Lara, está la escena en la cual ellos huyen de Bariátin hacia Bariáquino en el trineo, hacia la antigua casa de Tonia, de la familia de Tonia. es una huida de lo de, digamos del contexto en el que ellos están viviendo, están perseguidos, y entonces ellos buscan un refugio, huyen de ahí porque los están persiguiendo, y esa casa va a ser el último sitio donde ellos van a estar juntos vivos. Es decir, ahí va a consumarse ya el último momento de su amor. Es lo mismo que la peña, es lo mismo que la historia de los dos enamorados. Huyen de un contexto en el cual están perseguidos y van hacia un lugar que va a ser su destino final. En el caso de Doctor Zhivago se van a despedir para no encontrarse más. En el caso de la peña, pues van a morir ahí, también va a terminar su historia, ¿no? Entonces, es una bonita forma de integrar también esta sala de exposiciones que tenemos, de su horizonte visual, y aprovecharlo pues con esta historia. Bueno, pues buenas noches. A mí lo único que me queda que decir después de haber escuchado a la concejala de Cultura y a Juan José Ventura, pues daros las gracias por las personas o las asociaciones que habéis participado en esta exposición, porque es una alegría ver la sala de exposiciones llena de gente. Ese es el objetivo del Ayuntamiento de Archidona y de esta sala de arte de Archidona, hacerla vuestra. Cuando se piensa en una exposición, en una persona concreta, trae su obra, se coloca aquí y por anticipado sabemos que va a estar llena de su obra de arte, de sus cuadros. Cuando se hace una propuesta al pueblo, no sabemos cuál va a ser la respuesta, y yo me siento, la verdad, muy satisfecha de la aceptación y la acogida que ha tenido esta exposición. La verdad, ¿podría haber sido mayor? Sí, pero es un buen comienzo y no es el final, es el principio de una serie de exposiciones que desde el área de cultura pues se van a hacer. A partir de ahora se van a tener muy en cuenta la participación del pueblo de Archidona para que expongan su arte. Aquí tiene cabida todo. Aquí hay obras de artistas consagrados, de artistas con una trayectoria artística y profesional grande. Hay personas con noveles, con inquietudes, principiantes, personas que creen que no tienen arte, digámoslo así, y sin embargo, pues aquí está representado toda una gama de actividades artísticas, que la verdad es que ver la sala de exposiciones llena es una alegría. Y bueno, simplemente daros las gracias por estar aquí, por acompañarnos, y como digo, pues el principio de un tipo de concepto de lo que una sala de arte debe ser. Debe ser con esa participación del pueblo. Y bueno, pues que disfrutéis de esta exposición, que creo que es impresionante. Y bueno, pues como decía mi compañera y concejala, pues inauguramos un octubre cultural. Esta exposición queda enmarcada dentro también del Festival de Cine, puesto que, bueno, pues hace honor a esa película, ¿no?, tan emblemática como es El Doctor Zhivago. Y os invito a que cuando se proyecte, pues que vayáis a verla y que podamos comentarla y disfrutar de esa gran película como es pues, El Doctor Zhivago. Muchas gracias por estar aquí. Cambiamos de asunto. El próximo viernes 16 de octubre se celebra la séptima carrera Archidona Cinema. La carrera comenzará a las 21 horas con la salida y meta en la Plaza Ochavada sobre un circuito urbano de 2 kilómetros y un total de 6 kilómetros para las categorías de juvenil a veteranos. Los infantiles y cadetes correrán 2 kilómetros y 700 metros los de las categorías pre-Benjamín y Benjamín y Alevín. Nos encontramos en la sala de prensa del Ayuntamiento para presentar la séptima carrera nocturna urbana. Lo primero es dar las gracias a los medios de comunicación que nos acompañan, son siempre muy bienvenidos. Y en la mesa me acompaña Juan Emilio Luque, director técnico del patronato. Como todos saben, porque ya este año será la séptima edición, esta carrera está patrocinada por Archidona Cinema. Se une la cultura con el deporte. No vamos a descubrir nada nuevo, es una combinación muy acertada. Ya se decía mente sana, cuerpo sano, o sea que está muy vinculada a estas dos actividades. Archidona Cinema sigue apostando por esta carrera, que goza de muchísimo prestigio y donde se apuntan muchísimos atletas. Y para conocer los detalles, pues le paso la palabra a Juan Emilio Luque. Pues sí, como dice Carmen Romero, la concejal de Cultura, esta carrera está enmarcada dentro de lo que es el Archidona Cinema y gracias a esta actividad pues podemos seguir desarrollándola un año más, ¿no? La parte técnica no ha cambiado, de la última edición no ha cambiado mucho, intentamos año tras año ir mejorando aquellas deficiencias que nos vamos encontrando en la realización de cada edición y pues mantenemos lo que es las mismas categorías, es decir, todas las categorías homologadas por la Federación Andaluza de Atletismo, que es decir, desde las prebenjamines, los más pequeños, hasta los más veteranos mayores de 50 años. Toda esta información pues, la tenemos en las redes sociales, en la web del ayuntamiento, se colgará esta misma mañana, en la web del patronato además de muchas webs especializadas donde se está dando difusión a esta prueba que ya pues, goza de un prestigio. Por la novedad ahora ya se hacen muchas carreras nocturnas, pero cuando nosotros empezamos la verdad que había poquitas carreras nocturnas y esa novedad atraía a los atletas. Es una prueba que se está haciendo muy popular también en el propio pueblo, en Archidona y su comarca, a través de los centros escolares que los propios profesores la difunden y la participación cada vez también más notable en este sentido, ¿no? Respetamos la distancia de 6.000 metros sobre un recorrido de 2.000 metros que por las calles, para las principales calles, podemos decir, el conjunto histórico artístico de Archidona. Decíamos antes que unimos cultura y deporte y en este sentido pues también unificamos que el paso, la trayectoria de la carrera pues pase por edificios emblemáticos pues con la salida y meta de la Plaza Ochavada como el monumento emblemático de la ciudad, pues pasando por el convento de las mínimas, la silla, la ermita del Nazareno, el instituto, pasando por cerca de Santo, por la puerta de Santo Domingo, total que prácticamente recorremos lo que es el conjunto histórico artístico de Archidona. Deseamos que sobre un recorrido de 2.000 metros, que tiene ese recorrido más o menos que hemos planteado, las categorías superiores dan tres vueltas a ese recorrido, con lo cual hacen unos 6.000 metros. Luego las categorías infantiles y cadetes solamente dan una vuelta al recorrido, así que hacen 2.000 metros, y a los más pequeñitos le hacemos un recorrido alternativo que subiendo calle nueva pues bajarían por calle empedrada que son unos 700 metros aproximadamente. Tenemos prevista que la salida sea sobre las 21 horas del viernes 16 de octubre. Viernes 16 de octubre sobre las 21 horas será la salida de los más pequeños, con lo cual previamente se tiene que acercar los corredores a recoger los dorsales que se habrán inscrito. Tienen varias opciones de inscripción a través de la web de la Federación Andaluza de Atletismo. Es decir, en un buscador ponemos Federación Andaluza de Atletismo y nos sale la web. Ahí está el enlace. De todas formas es www.fedatletismoandaluz.net. Ahí se hace la inscripción. La inscripción tiene un módico precio de 5 euros para los adultos y 1 euro solo para las categorías inferiores. Y para las categorías superiores, pues obsequiamos con lo que le llamamos la bolsa del corredor, que entre otras cosas pues incluye una camiseta técnica y avituallamiento y demás. 5 euros hoy en día pues no es tanto tampoco para una prueba. Aquellos interesados o interesadas que quieran participar y que sean de Archidona y no tengan acceso a internet, pues pueden hacer la inscripción y el ingreso en el propio polideportivo. Facilitamos esa inscripción porque a lo mejor pues pagar 1 euro a través de la plataforma web pues es algo incómodo, entonces se puede acercar al polideportivo en horario de tarde, ¿no? En horario de tarde, fundamentalmente desde las 4:30 hasta las 10:30 que estamos allí y hacer la inscripción allí en vivo. Lo suyo es escribirse antes, apelamos a que la gente, los interesados, se inscriban antes, no dejarlo para ese día porque puede que no haya dorsales ya y luego la bulla que tenemos, entonces lo suyo es inscribirse antes para tener luego también acceso, porque no garantizamos que el que se inscriba el mismo día luego tenga ni siquiera el refresco, porque no sabemos, no tenemos la previsión ese año más, ¿vale? Seguimos manteniendo también algunos premios metálicos para las categorías, para la general y para los locales. Hemos reducido algo, pues tenemos que reducir por tema de crisis y de estrujarnos el cinturón en esta historia, pero seguimos manteniendo algo los premios metálicos, pues que son alicientes también, pues para que vengan atletas de nivel también, que nos gusta siempre contar con ellos en este tipo de pruebas. Yo creo que no se nos olvida nada, fundamentalmente 16 de octubre, a partir de las 21 horas será la carrera. Pues animamos a participar a todo el que esté interesado, el que quiera más información, pues hemos dicho, a través de la web, de las redes sociales o en directo, en vivo en el polideportivo, le damos toda la información que quiera, animar a participar y sobre todo eso, a escribirse antes también. Tenemos también la suerte de que una empresa, concretamente Azair, pues colabora en el sorteo de dos circuitos de agua en centros que tiene la provincia de Málaga. Aquello, entre los escritos, pues sorteamos dos circuitos de agua y también, pues mira, otro aliciente más. Y luego los patrocinadores que seguimos contando con ellos, entre otros, pues Astorga Aguilera, distribuidora de Cruzcampo, y Coca-Cola, que colaboran también obsequiándonos habitualmente. Y acabamos este informativo haciendo repaso a la agenda de esta semana. Hasta el 24 de octubre se puede visitar la exposición 50 años con Dr. Zhivago. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.